Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Bueno, estamos aquí en Moscú. Nos estamos cagando de frío. Hay mucho pecho frío por acá. Ahí está Maradona. Tiene 180 kilos menos. Todavía le quedan 180 por bajar. Mientras tanto, esperamos que Croacia no haya roto el mercado argentino. Le duele la parte de atrás a Mercado. Es un buen signo. Porque en Croacia el FMI también hizo lo mismo. Aquí, allá y en todas partes se llama esto. Hay que reflexionar acerca de que son dos países que están dominados por el mercado del FMI, que están quemando sus dólares para mantener a un precio el mismo dólar, lo cual, si lo explicás dos veces, no lo entendés. Siempre la economía se hizo difícil porque en realidad no dice nada en sí mismo, sino que, bueno, ahora parece que sale Aranguren y entra algún otro amigo de Macri a jugar. Lo sacaron a Aranguren y a Cabrera. Salió Aranguren y ahora no sabemos qué hacer. Ahí se levantó el mercado. Se levantó el mercado. Las leyes del mercado son las que imperan. Sí, se levantó el mercado y estaba hablando de que justamente, ¿no?, son dos países dominados por el FMI que juegan juntos, por lo cual este partido va a salir empatado. Muy bien. Bueno, hablando un poquito del fútbol, ¿no? Un poquitito, un ratín. Faltan 7 minutos para que termine el primer tiempo, ¿no? ¿Estamos bien? Faltan 25 minutos para que termine nuestro programa, 23 en realidad. Es momento para, me parece, ponernos serios, ¿no?, respecto a nuestra responsabilidad como comunicadores. Bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Darnos el tiempo para hablar con nuestro gran invitado sobre lo que se nos ocurra. ¿Quién es el invitado? Bienvenido, Manuel Fonego, parte integrante del gran equipo cómico, teatral, dramático y subversivo, Los Bla Bla. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Antes la promo de Bla Bla. Los Bla Bla, venite a ver a Los Bla Bla. Este sábado 23 toca con Axel Krieger en el Mandril. ¿En el Mandril? ¿A partir de qué hora? A las 23 horas. Esa. Era Krieger. Lo vamos a hacer actuar. No es Krieger. Que él diga Krieger no quiere decir que sea Krieger. Es Axel Krieger. No sé de qué Krieger habla. ¿Te lo dijo el mismo Krieger? El mismo Krieger que ayer vino a ensayar. No me digas que lo vas a hacer actuar. Lo vamos a hacer actuar en 3 números. Decime que va a ser de mujer, por favor. Porque no. Ay, por Dios, ¿cómo no lo pusiste de mina? No, no. ¿Cómo no lo pusiste de mina? Porque no quiero. Tranquilo. Flaca, cortala. Basta. El único de mina soy yo, no, decilo. El único soy yo. Lo dije. No, no, somos varios. Nos gusta mucho vestirnos de mujer. Hay como un espíritu trans. ¿Es un grupo patriarcal? Es un grupo matri-patri. Matri-patri. Matri-putri, matri-gato. Matri-gato. Es un grupo matrigato que tenemos. Sí. Y les gusta el temita de vestirse de chicas, me encanta. Les quedan a todos muy bien. Gracias. ¿Cómo hacer reír si no te vestís de chica, no? No, hay muchas maneras de hacer reír si no te vestís de chica. Por ejemplo, haciendo de ruso. Ah, esa. De croata. O de croata. Y si no, también de tanguero. De gitano. ¿Gitano? Sí, nosotros hacemos un número de gitanos que está inspirado en las bulerías y que varias veces nos tocó de ir a peñas flamencas con un par de presentadores. Nosotros decíamos, acá nos sacan el cuchillo. A los cuchillazos, sí. Todos fajados, mal, viste, con Seba decir... ¿Y no pasó, no pasó? Y no pasó, pero para nada. O sea que... Gustó mucho. Se cagan de la risa. Porque el humor, sobre todo, como lo entendemos nosotros, viene de una burla hacia adentro, no hacia afuera. Y eso creo que se permite observar. Si uno no se muestra vulnerable con uno, es imposible de hacer empatizar a, al claro. que está al lado. Claro. Ajá. Es que no hay nada más patético también del humorista que está todo el tiempo como haciendo humor con el efecto ajeno. Totalmente. Es totalmente. Como en un momento te agarra como una vergüenza horrible. Yo creo que hay un cambio de paradigma saludable en eso los también. Los chistes, ¿no? Con claro. Putin no van más. No, con Putin no van más. No, ya está, ya está. No, no, no. Si es ruso, que no sea Putin. Claro. Sí. Bueno, y este, va, particularmente podemos hablar un poco de lo que fue hacer el repaso histórico, si quiere usted, convidarnos respecto de la agrupación. De la agrupación. La agrupación. Nos juntamos en el 2010 a modo de hacer unas varietés en un lugar que no era ni un bar, era como un salón de yoga medio raro, donde se daban clases y teníamos luces dicroicas y una barra que se armaba los días que había, los sábados, venía uno con una mortadela gigante y cortaba y hacía unas picadas. Alan Stivelman, que es un cineasta que hace unos documentales muy copados. Qué bueno. Y él nos convidó, lo convidó a Seba Godoy para que arme estas varietés. Seba hacía ya unas varietés que se llamaban Shh Varieté, en lo que era Guapachosa en ese momento. Uh-huh. Y entonces le pone a estas varietés Bla Varieté. Y el condimento especial era que iba a armar elencos por mes. Él ya trabajaba con Pablo Fusco y con Tincho Loops. Hacían una compañía que se llamaba Los Tres, que venían de la escuela de Marcelo Katz. Y después nosotros, con Juli Lucero y con Pablo Fusco, hacíamos la tragedia de la familia rampante en el IMPA. Yo lo fui a ver, increíble, increíble. Bueno. Llorar, reír. Que era una serie de una serie teatral que se daba los viernes, un capítulo nuevo cada viernes. Y ahí Pablito Fusco nos invita a participar de este primer mes, digamos, de ser el elenco, los cinco, el elenco del primer mes. Y empezamos a hacer esas varietés, nos juntábamos un día y decíamos, bueno, yo tengo un rapero que hace beatbox, yo tengo un mozo, yo no sé qué, y armamos pavadas. ¿Cómo con sí, eso? Muy... Con los personajes. Sí. Y al final de ese mes cae Furman, Sebastián Furman, que es el pianista, sí, sí. Y dice, che, me encantaría hacerles la música. Qué bueno. Y entonces, ya cuando terminó el primer mes, ya estábamos los seis. Y a partir de ahí ya no cambiamos. Y ahí, bueno, se fue dando, ¿viste? Como ir creciendo, ir haciendo cada vez más funciones. Siempre, casi siempre a la gorra. Cuando podemos, tratamos de hacerlo a la gorra. Después tuvieron una etapita Conex, que no te creo que fue a la gorra. No, en la etapa Conex no, y fue una etapa muy fallida. La de la peli, ¿no? Sí. Hubo un proyecto interesante. Sí, que fue es la única obra que no volvimos a repetir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé, hubo como un desentendimiento. Perdimos muchísima plata. Y había... ¿El Conex no? Obvio. Claro. No, el Conex jamás pierde plata. O si pierde, no le pierde, semella. No, sí, la encuentra al lado. Sí, sí. Sí. Y ahí teníamos, bueno, estaba como desarmado... Había algo que estaba desarmado, que no se consolidaba como después todas las obras que fuimos haciendo, previas y posteriores a esas, tenían algo, no sé. Por ahí porque esta respetaba una estructura narrativa y tenía visuales y tenía como una producción muy grande. Era un despliegue mayor. Sí. Que se ve que nosotros no estamos ahora como para sostener eso, digamos. Nos gusta más... Algo... ¿Quién los entusiasmó a eso? A hacer eso. Y muchos grupos. Grupos como el Club del Clown, los Macocos... Te decía ese espectáculo del Conex. ¿Quién los llevó a que tengan toda esa parafernalia de pantalla? Nosotros mismos. Claro. Ustedes mismos. Sí. Se cebaron. Se cebaron. Fue así. Nosotros hicimos puro bla bla con Guillermo Angelelli, que es un grosso. Él nos dirigió nuestro primer espectáculo para un ciclo para Tepori. que en un ciclo que hacía, organizan las madres para encontrar nietos apropiados. Y nosotros nos invitaron a hacer unas funciones en el ciclo que eran en el Cervantes, en la Sala María Guerrero. Y nosotros veníamos haciendo teatrito, no, ni teatro, o sea, varietés, barcito, ¿viste? Escenario de barcito con dos luces. Y entonces, bueno, dijimos, tenemos que armar algo acorde a la sala. Entonces lo llamamos a Guille Angeleri. Armamos ese espectáculo que quedó perfecto, es el espectáculo que más hicimos. Ya llevamos como, creo que 100 funciones o un montón de funciones para nosotros. Y después de ese viene como la película, que es como el nuevo proyecto, ¿viste? Donde querés sumar. Claro. Y entonces irte a un lugar más grande y cobrar entrada y tener una pantalla gigante. Claro. Y teníamos dos asistentes, un asistente de dirección, uno de producción. Se armó el equipo gigante y teníamos gente que puso guita para que eso suceda. Casi gol de Croacia. Y en ese momento hubo algo que nos estructuró demasiado en un lugar que nosotros no podíamos agarrar la sartén por el mango. Claro. Claro, el equipo terminó comiéndose la... La estructura más que el equipo. Comiendo la obra. Porque después el equipo quedó, por ejemplo, de ahí quedó Maribel, que hoy en día es nuestra ángel, manager, productor, asistente, todo. Claro. Es como una especie de hada madrina que tenemos, lo bla bla, que yo creo que es una gran razón de poder seguir. Claro, claro. Porque nosotros no estamos capacitados mentalmente para organizarnos. Para hacer la parte de producción, sí, quizás. Y yo creo que no se debe, es como los músicos. Es como los chicos, compongan, sí, armen cosas nuevas, sí, y alguien que les arme como esa, sí, esa movida. Si no, es como re agotador. Sí. Aparte se lleva mucha energía. Se lleva mucha energía, vos lo sabrás, mi amor. Bueno. Pumba. Sí. Tiling. Tiling. Así que... En ese sentido, eso. No, terminó el primer tiempo. Eso. Primer tiempo. Ahora tenemos todavía 12, 13 minutos de programa. Manu, sí, contame así un poco que... de dónde... Perdón, que los... Hablemos de fútbol. ¿De dónde viene la idea? Porque vi que no es la primera vez que fusionan el teatro con música, con grupos. Lo hicieron con Sonora, que está buenísimo también. Sonora Marta de Reina, un grupo, una orquesta de cumbia, vallenato y demás. Sí. Y ahora con Axel. Sí. ¿De dónde sale como...? No es normal el teatro con aparte con... Con Sonora, que es muy punch, sí, y fiesta. Con bandas, claro, ¿no es eso? Claro. Sí, sí. Nosotros tenemos como una cosa medio... Nos gusta llamarnos a nosotros... medio rock band, ¿viste? Somos medio como... Tenemos el fetiche de la rock band. De hecho, participamos en un par de festivales y nosotros tenemos números. De hecho, una de las cosas por las que siguen funcionando las obras es porque sacamos y metemos números. Claro. Porque tenemos listas de números. Claro. Che, arrancamos con este, te cerramos. Como los temas. Che, es como una banda de... Claro, claro, son como banda. Y entonces hay una obra que por ahí decimos, bueno, che, saquemos este y metamos este, dale, tú. Pero ¿quién lo hace? Vos. Incluso como respetamos el número y a veces rotamos nosotros. Sí, claro. En el tema, en el número. Entonces funciona un poco. Entonces funciona algo de eso, ¿viste? Que son como canciones. Y aparte tenemos Tincho, fue guitarrista de dos bandas, de Buena la Suerte y otra banda de reggae de Zona Norte. Furman es un genio de la, claro, música, es como muy virtuoso, hizo toda la carrera de composición en el Yuna. Seba canta, tiene una voz aguda, toca el 4. Yo también tengo mis herramientas musicales, como, claro, ahí todos tenemos algo, ¿viste? De Pablito y Juli, que fue el último que entró así a estudiar. Hace 3 años que está estudiando guitarra y realmente tiene un avance increíble y se terminó como de armar la banda, claro, ¿entendés? Entonces ahora ya directamente, por ejemplo, en el show del sábado vamos a tener una parte que vamos a hacer números, así los más... bueno, números. Números, sí, sí, sí. Caprichitos nuestros. Los temas. Los temas, tanto, ¿no? Y después vamos a tener un momento de música con Axel, donde, bueno, tocamos banda, ¿entendés? Nosotros, no, bueno, y otro momento al final que, bueno, hay un... Surprise. Muy bien. Surprise. No, aparte, bueno, Manu tocó durante... 10 años. 10 años en un proyecto que nos aunaba. Es que, y que por suerte nos dejó aunados. Sí. Yo siento. Nombre, ¿sí? Quiero nombres. De Querusa. De Querusa. Tuvimos 10 años. ¿Estuviste con Querusa? Manuel, el tecladista de Querusa. No, mirá, no sí, sabía. Mirá vos. Se nos llevaron a Europa. A Europa, a México. Sacamos 2 discos. ¿Y cuándo vuelve de Querusa? Y está por volver muy pronto. Sí. Nos están llamando los de todos lados. Yo tengo 3 ofertas por lo menos. Claro. Sí. En el último mes. Sí, en el último mes. Sí, sí. A la gorra. Sin contar la de manera. A la gorra. A la gorra. Sí. No, sí. Es verdad. Y lo cierto que. Nosotros yo me acuerdo que fuimos con Nico. A ver a Axel Krieger, claro, en el año 2000-2001 con Échale Semilla, que lo presentaba en el Morocco, sí, que subió estuve. Entre todos, subió Kevin Johansen, claro, cuando no era conocido, subió, claro, a tocar la guitarra. Y yo me acuerdo que esa fue la primera vez que me desmayé en mi vida por no comer flores. Fumar y chupar. Claro, no, en ese momento, flores no existía. Pinito. Perdón, pinito como Juan Pedro Caballero, como lo mejor que podías aspirar en ese momento. Obvio. La volcalla es. La volcalla es. Naranja. Y un par de champán que empanamos por ahí. Sí. Un balmón que conseguimos del papá de. De Diana. También son súper bailarines, que me encanta eso. Hay como una perfor siempre de baile. Sí, sí, nos gusta. Ay, me gusta, nos gusta mucho eso. Muy bien. Bueno, estamos al tanto. Yo creo que voy a ir, así que nada, se me viene el mangazo. Perfecto. Podemos ir gratis. Regalamos, sí. ¿Querés ir gratis? No, después pongo la gorra. No, hay que cobrar. No, el sábado va a ser 200 pesos en puerta. Claro. Bueno, pero. A vosotros. Pero también va a haber gorra. Chicos, no manguen. No. Sí. No manguen a los artistas, porque cuando no, manguen, no. Uno tiene manguero, no. Mira quién habla. Vos callate la boca. No, 200 pesos y la gorra. Y la gorra. Sí, sí. Tráiganse una. Claro, y la gorra va para el sorteo. Sí. Para el sorteo. Para el sorteo al final. La asociación de pelados. Sí, ¿cómo sigue un proyecto que tiene una base teatral, pero que viene tirando raíces para el lado de la música, para el lado de poder tener un DVD quizás? No sé, ¿cómo trasciende el teatro o el escenario un grupo como Bla Bla Bla Bla? ¿Ya crees que viene un disco con la banda? ¿O se avecina una posibilidad? Sí, es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Ajá. Y es una posibilidad también terminar de armarnos, no se sabe para dónde, la verdad. Claro. Porque hace 3 años jamás te hubiera mencionado todo lo musical. ¿Hay una línea en Cuarteto de Nos, ponele, de la primera época? Pregunto. No escuché. Porque tenían esa cosa de sketch, musical. Chequeale, hay 2 o 3 sí, discos de la primera época, sobre todo los más uruguayos, que tienen esa línea, ¿no? Bueno, los uruguayos tienen culturalmente más incorporado el teatro por la murga, ¿no? La murga. Que se actúa, se dice algo más concretamente. Hay como otros había Aguante Vareta. Claro. Aguante Vareta, ¿no? Asado Violento. Asado Violento. Sí. ¿Qué más hay? Bueno, los militantes del Clímax tienen algo, digamos, teatral por ese lado. Sí. ¿No? En ese sentido, Sig Raga también tiene una cosa muy, muy teatral, más cósmica que teatral por ahí. Pero nosotros venimos del otro lado, entonces creo que nunca, no le va a ganar la banda al teatro. Claro. En nosotros, que en estos casos sí, digamos, es una banda. Nosotros, si bien coqueteamos, creo que también está mucho. Ahora, bueno, los domingos, este domingo, por ejemplo, en el Mandril también a las 8 a la gorra, hacemos nuestro Senza Parole. Habitual, que es el, que este, es el de el este año. El de este año, el claro, espectáculo que hicimos este año, que es sin palabras. Bien. Y es muy pictórico, hasta fílmico, se puede decir, digamos. Tiene algo como Videoclipero, ¿viste? Como lo tiramos ahí. No está tan presente, por ejemplo, nosotros tocando. Por eso nos damos el gusto también de hacer estas fechitas más musicales. Porque ahí en Senza Parole nosotros ya no agarramos instrumentos. Es Furman con su loco. Ahora Furman tiene un juguete nuevo y estamos como como loques todos diciéndole, a ver, pon un ganso, sí, teniendo un familia ahora. Sí. Con ritmo. Y lo tiene. Así, el ganso. No, no, sí. Ay, qué locura, sí, sí. ¿Cómo se llama el instrumentito? Después me pasó. Gansómetro. Gansómetro. Vamos muertos, chicos, no nos traiga para acá porque no queda nada. No, no, me voy. No, le pegó. Le pegó con la bufanda. Uy, uy, uy. Ah, no, chino, mierda. Hablando de gansómetro. Bueno, qué bueno. Chicos, sí, me da ganas de ir a verlos. No, es que tenés que ir. No, no, sí, 200 pesos. No, no. 200 Ezequiel, por favor. No, no, no. Pero por favor, Ezequiel. No, no, no, no, Ezequiel. Bueno, de... bueno, ok. No. Voy con mi mujer, con los dos nenes y el perro que no lo puedo dejar en casa. Claro, y bueno, Maradona. Son... Maradona. Y voy con Maradona. Se llama Maradona el perro. Chicos, recordemos sí, realmente dale, ¿dónde bien es? Todo, con dirección. Todo, dale. Todo. Yo voy con la dirección, a ver. Sábado, 23 sí. de junio, 23 horas, Humberto Primo, 2758, Teatro El Mandril. Estamos los Bla Bla junto a Axel Krieger. Y el domingo, también en el Teatro Mandril, Humberto Primo, 2758, 20 horas a la gorra, los Bla Bla haciendo Senza Parole. Tienen que llegar entre los numeritos, como es a la gorra, se reparten numeritos, tienen que ir una hora antes. Porque claro, se acaban los numeritos. Pues se acaban los numeritos. Te quedas afuera. Sí. Ahora, después de lo de Axel Krieger, hay joda. Fiesta. No se puede... Hay, no, ah, no, no, no, no, no. No se puede decir eso, pero si quieren vamos a bailar. Hay una tertulia. Hay una tertulia, hay un afán de... Un encuentro. De engozarse. ¿Eh? Todos con todes. Sí, sí. Ahí es así. Hay vaselina, voy. Es humectado. Es humectado. Todo, el encuentro sí, es humectado. Es humectado, bien. Es humectado. Listo, chicos, ya tengo lo que hacer el sábado. Bueno, maravilloso. Así que hoy no vamos a mandar agenda. Porque... Voy a... ¿Puedo pasar un chivo más? Adelante. Sí, porque claro, los viernes estoy haciendo una obra que se llama El Refugio de los Invisibles en el Teatro del Perro, Bonplan al 800, 23:30 a la gorra. Gran obra. Estuve presente en la primera la primera etapa. Escena de... ¿Qué fue? La segunda. Creo que fueron un mes o dos meses. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué le trata? Que... Es sobre los refugiados. Es una obra de Catalina Briski, hija de Norman, que hace una obra repaso. Seria. Sí, sí, es una obra seria, muy emotiva. Sí. Y está buena. La apuesta está muy bien. Muy linda. Está muy bien. Bueno, vos estás muy bien y todos acá. ¿Cuál es tu personaje? Yo soy, ¿cómo se llama? Galatea. Yo soy Galatea, que soy como una especie de... hombre-mujer que no sabe cómo poder sacarlo en ese contexto, digamos. Cómo se desarrolla en ese contexto. Dentro de un estado de refugio, claro. Claro. Estar refugiados, estar... ¿Vos te diste cuenta que tus personajes siempre van hacia el lado de la siempre, no puedo... Sí, a la homosexualidad o a lo femenino, prefiero eso. Sexualidad. Sí, sí. También estuve presente. Sí, estuve presente en la última función que estuvo Princesa del Futuro. Que la vamos a hacer en el Shirgu en septiembre. Excelente. Perdón, ¿quién es Princesa del Futuro? Es una obra de la dramaturgia es de Paula Cancela, sí. Que habla un poco sobre un hecho verídico, sí. Pero obviamente interpretado de una manera diferente, ¿no? Sí. Muy interesante en Casa Brandon, que ahora se viene entonces en el Margarita Xirgu. Sería un unipersonal que no sé si se va a mantener. Vamos a ampliar, sobre todo en lo musical. Vamos Perfecto. A ampliar en, creo. Igual, Paulita, bueno, es una feminista que tiene varios manifiestos sobre el temor que me da ser una princesa. Se llama ensayo sobre el temor que me da ser una princesa. Claro. Estamos a... Perdón. Le están diciendo a Manupa que le dé un disco, el pelado ahí, para ver si cerramos o no cerramos con algo. Hay cierre musical. Bueno, pero esto... Tenemos Axel Krieger por ahí. Tirate algún Axel Krieger, algo, ¿no? Sí. ¿Cuándo va a ser este reestreno en el Shirgu? Está septiembre. Septiembre. Bueno, ya cuando llegue el momento estaría bueno también tener Hay que pasar el invierno. Hay que pasar de Winter is Coming. Sí, Winter is Coming. Yes. Así que bueno, nada. Bueno, el sábado, los Bla Bla, ¿dónde? En el Teatro Mandril. Mandril. Humberto Primo 2758. ¿A partir bien. De qué hora? De las 23 horas. Perfecto. Toda la noche. Baile lento. No. Ten que danzar. Después te vas. Después hay ahí un encuentro. Después te vas a tu casa a dormir. Ya está. Así que bueno, vamos con algo triplete este fin de semana. Triplete, con todo. ¿Cómo estás? Mamadera. Ay, me encantó. Bueno, muchísimas gracias, Manu, por haber Gracias venido. A vosotros. Qué lindo. Bueno, y nosotros nos vamos a ir retirando porque empieza el segundo tiempo. Y sí, hay no te que... aguantás ni un minuto. ¿De qué? Y de ver el partido. Igual es un partido horrible. Chote. Esperemos que mejore. Puede mejorar, ¿eh? Es un partido chote. ¿Cómo no? Chote. Bueno, es muy chote. Pero bueno, nos vamos a estar escuchando el próximo jueves a partir de las 14, como todos los jueves, dentro del marco del Uno por Día, este programa intitulado La Parte de Atrás. ¿No? Vale. Chau, chau, chau. Vale. Chau. Ella era una princesa, como de una fantasía. Contrastaba su belleza con tanta melancolía. Estaba quieta con una fuerte apatía, mas de noche la tristeza el cuerpo le sacudía. Yo vi sus ojos y lloré, tomé su mano y la besé. Y ante el altar de sus piernas me arranché. Uno por día.